melodía de mi país, melodía, las melodías tropicales, melodía, melodía de mi país, melodía, las melodías tropicales, melodía. El año na me siame, que pele con poa. El año na me siame, que dos un suñuean. A me que sus un huedua, san doan me mlañi. San nube planame, el año na mi. Melodía de mi país, melodía. Las melodías tropicales, melodía, melodía de mi país, melodía, las melodías tropicales, melodía. Melodía de mi país, melodía, las melodías tropicales, melodía, melodía de mi país, melodía, las melodías tropicales, melodía. El año na me siame, que pele con poa. El año na me siame, que dos un suñuea. A me que sus un huedua, san doan me mlañi. San nube planame, el año na mi. Es el ritmo de mi juve, es el ritmo de mi juve, es el ritmo de mi juve, es el ritmo de mi juve. Melodía de mi país, melodía, las melodías tropicales, melodía, melodía de mi país, melodía, las melodías tropicales, melodía, melodía de mi país, melodía. Las melodías tropicales, melodía.